de cada noche empieza el día en el que va la noche detrás, donde el invierno acaba, la primavera estaba ya lista a despuntar. ¿En qué momento para? ¿En qué lugar se para? Continuidad. Donde el sonido acaba, en el silencio está. Continuidad. De tres, dos y dos son seis. Lo pequeño está en lo alto, si lo alto ves. Ay, donde acaba el llanto, un amanecer de vida. Detrás de cada noche empieza el día en el que va la noche detrás, donde el invierno acaba, la primavera estaba ya lista a despuntar. ¿En qué momento para? ¿En qué lugar se para? Continuidad. Detrás de cada noche empieza el día en el que va la noche detrás, donde nacen los sueños, la realidad empieza a estar en continuidad. Donde el sonido acaba, en el silencio estaba.